cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia y de un montón de emisoras que sintonizan, conectan a la hora de emitir La Casa del Ratón y Confusión. Están repartidas por toda la península, Canarias, incluso Baleares. Pues un saludo a todos ellos y a todos los que nos escuchan pues a través de los reproductores que tenemos instalados en Facebook, Twitter, Google Plus. También los que nos escuchan a través de los móviles. En fin, a todo el mundo, que estamos encantadísimos de saludarte y de compartir contigo a partir de este momento aproximadamente 60 minutos de radio, de música y de buena compañía. El saludo cordial al comienzo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación, despidiendo al amigo Juan Luis Pérez, que nos deja un sabor de boca espectacular con ese musicón que pone. Y nosotros aquí estamos pues intentando estar a la altura. No quiero enrollarme porque soy un rollista de cuidado en las presentaciones y hay que comenzar. Lo hacemos con este vocalista de Cleveland, Ohio. Y bueno, te iba a decir una cosa, pero digo, para qué se lo voy a decir. Este disco no ha salido todavía. Hay un contador que lo tiene en su página y queda un día, 20 horas, 57 minutos ahora para que salga este disco. Nosotros lo tenemos, tampoco es tan importante tenerlo, pero bueno. Así son las cosas. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Ladies and gentlemen, and all the lovers around the world, I want to talk about the one I love. I know a lot of times we forget how they take good care of you. But tonight, I just want to express the way I feel. Oh, baby, funny how things have changed in my life now. Whether near or far, I wanna be where you are. My garden, innocent and sweet, my love, you are. But one thing I know, girl, loving, loving, loving, loving you is easy for me to do, baby. And I will feel this way till the end of time. Que sale pues hoy y que se llama Face the Music, del vocalista Avant, en la línea de gente como Babyface, Lazer Bandros, este álbum Face the Music, con el que hemos comenzado la edición de hoy de Confusión. Qué rara me sale hoy la voz, me sale una voz así de como de hombre, oh, ¿qué tal? Es que esto de las configuraciones cada día me plantea sorpresas nuevas, pero yo creo que va saliendo bien. Se llama Avant, es de Cleveland, Ohio, y este álbum Face the Music que se presenta hoy y también que hemos elegido como portada. Ya sabes que no le damos mucha importancia cuando se presentan primicia exclusiva, tal igual, porque igual te ponemos pues un disco de Miles Davis del año 65 que suena de miedo, porque la música que ponemos aquí pues tiene una ventaja, que no pasa nunca de moda. Como no está de moda, pues tampoco pasa de moda. Es una ventaja que tenemos. Esto es una maravilla que ya te propuse hace tiempo. Son jamaicanos, se llaman The Congos. Un tema clásico de ellos, Hold Us Down, pero con el toquecito de este dúo, Roy and Christian. Fíjate qué bien suenan. I try to make my movement simple, like putting one foot right in front of the other. But as expected, they seem to have their plan. To tell your mother to split your sister and brother. If someone can tell me then, hopefully I'll understand. Can tell me that, hopefully I'll understand. Down, la música de los Congos, de Congos, que son jamaicanos de la cuadrilla de la quinta de Bob Marley. También hacen reggae. Y esta es la versión que Ryan Christian, esos magos de las mezclas y de la producción, nos regalaron, porque se puede decir que es un regalo. Matt Ryan, Steve Christian, en versiones, luego escucharemos otra también espectacular con Beba, una brasileña. Pues esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, esperantia.com, disfrutando contigo. Esto se llama Table for Five, mesa para cinco. Están liderados por Blue Jean y se llaman así, Mesa para 5, Table for Wine. Mesa para 5 también es el nombre de un grupo de teatro. Si te suena el actor John Boyd, pues era un poco el que tenía ese grupo de teatro llamado igual, Table for 5. Y el disco tampoco le han complicado mucho la vida, se llama Table Wine, Mesa de Vinos, o Vino de Mesa, mejor dicho. Un cuarteto norteamericano, y aquí en este disco que me ha sorprendido podemos encontrar un poco de bossa nova, jazz, soul jazz, funky, groove, o sea, un poquito de todo, pero muy bien estructurado. Y en lo bueno que sé, me he puesto a escuchar el disco completo y es que es una gozada, ¿sabes? Aunque la música es variada, pero que no desentona un tema con el otro. Se llaman Table 4-5. Un quinteto norteamericano liderado por Blue Jean. Esto ya sabes, confusión, y para localizarnos pues no tienes pérdida. Hay un montón de reproductores que colocamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus. A través de móvil lo puedes escuchar a través de la plataforma TuneIn, que es gratuita. Te lo descargas y buscas Radio Esperantia, estás ahí ya dentro. Y todos los podcasts, si no puedes escucharnos en directo, los tienes en radioesperantia.com y en esperantia.com. ¿Y qué más se dice? Que es un verdadero placer estar contigo y que te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Y vamos con un jinglecito para tomar aliento. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. auriculares son españoles, un par de hermanos apasionados por la música y que pues allá por los comienzos de siglo, en el 2001, pues empezaron a lanzar música. ¿A cuál mejor? El álbum Eleven, es el último que han lanzado en el 2011, pero nos hemos quedado con este One Way No Way del Appetizers del 2001, es su primer trabajo, espectacular. Además, todos los títulos tenían por nombre de platos: postre, primer plato, segundo plato, etcétera, excepto algunos, como es por ejemplo este One Way No Way. Wagon Cooking, sí, tal como suena. Muy bien, muy bien. Se llaman Greenwood Rhythm Coalition. En Nueva York, en Brooklyn, en el 2004 se creó el sello Names You Can Trust, nombres en los que puedes confiar, sería la traducción. Y ahí pues estamos mirando el catálogo y tiene un poco de todo, pero siempre bajo un denominador común, que tiene que ser música de fusión. Puedes fusionar cualquier tipo de música con cualquier música, pero eso sí, fusionando. Esto es fantástico, se llama Gringo de Rhythm Coalition. Rise up, estamos en confusión, ya sabes. espectaculares, no tiene otro nombre. A veces me dicen, siempre dice espectacular, fantástico, pero es que ¿qué adjetivo le puedes poner a esta formación neoyorquina Gringo Rhythm Coalition? No tiene otro nombre, graban en Names You Can Trust, nombres en los que puedes confiar, que sería la traducción, y suenan así de bien. Un sello que se caracteriza por publicar grupos y bandas que estén metidos en la fusión. Puedes fusionar cualquier tipo de estilos. Hay cumbia con jazz que no me suena muy bien, pero tienen ahí grupos latinos, también tienen unos cuantos. Más jazzeros, jazzeros clásicos, pero una mezcla de, por ejemplo, jazz con salsa, ¿sabes? Una cosa así un poco extraña. Y de lo que he escuchado, los que más me han gustado han sido Greenwood, Rhythm Coalition. Lo que escuchaba se llama Rise Up. Esto es un desconectado, un unplugged de Maxwell, fue el primer álbum con el que rompió. Y este se puede considerar un segundo, aunque es el primero, pero en tocado en directo. Y estos son dos temas fusionados que tienen su propio nombre. Something Something sería el segundo, de Urban Suite el primero, pero ellos han cogido, lo han empalmado y lo han titulado como The Hush. Maxwell también, de Nueva York, fíjate por dónde. Y'all was bigger than me. 2, 3, cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Physics son británicos y este tema no es el original, Don't Deny Me Love, de su primer álbum homónimo y es una versión de un DJ llamado Martínez Da. Pues aquí estamos en Confusión, ya sabes que puedes escucharnos a través de todo el montón de reproductores que tenemos en Facebook, en Twitter, en Google Plus, a través del móvil, cualquier plataforma que tengas, entras en TuneIn, es una aplicación gratuita, una herramienta, y una vez que estés dentro pones Radio Esperantia y ahí pues nos escuchas. Diariamente tenemos 4 horas, ya sabes, a las 10 empieza Juan Luis Pérez con la Casa del Ratón, a las 11 seguimos nosotros con Confusión, después Juan Luis Pérez, otra edición de la Casa del Ratón, una edición ya grabada, y cerramos a la 1 pues con otra edición de Confusión, 4 horitas diarias. Pero si no puedes escucharlos en la emisión que hacemos en Radio Esperantia a través de los canales que ponemos reproductores, pues ya sabes que en esperantia.com, en radioesperantia.com puedes encontrarnos. Y mandamos saludos a un montón de gente. En Utah está la amiga Bego. En Mar del Plata, Argentina, está Alejandra. Patricia, que sé que nos escucha en Las Palmas. Ahí en Alicante está el amigo Francisco. Y bueno, un montón de gente que es que si empiezo a nombrarlas, Rosy también está aquí en Las Palmas. Un montón de gente es que si empiezo a nombrar a todos, me quedo sin programa, de verdad. Así que de vez en cuando pues nombro a unos cuantos. Se llama Ervin Poe. Y esto, Infections, con Jason Weber. Se llama igual que este tema, Infectious, con el teclista Jason Weber, este multiinstrumentista que prácticamente lo toca todo, Ervin Poe, excepcional. Y bueno, lo de nombrar gente todavía, pero cuando empiezas ahí a hacer cálculos que necesitas casi una calculadora de las horas, te vuelves loco cuando hay ya mucha gente escuchándote en diferentes puntos. Por ejemplo, sé que en Utah tienen 8 horas menos, en Mar del Plata, Argentina, 4 menos, y en Canarias tenemos la misma porque yo estoy aquí. En Alicante, por ejemplo, que está Francisco, tiene una hora más. Y tenemos un par de amigos que nos escuchan desde Guinea Ecuatorial también, que me da que tienen la misma hora que en Canarias. Me parece que sí. Esto, ya sabes, es confusión y tal como te anuncié el otro día, digo el otro día, al comienzo del programa, ¿qué estaría pensando? Vamos a escuchar otra versión de Ryan Christian. Es la vocalista brasileña Beba. Y un tema que suena así de bien. All I ask. But who said it's gonna be easy? To me, the future's always inside. To you, it seems the dark invades the light. My vision clearly focused. I have no doubt at all. It's too far. It's too far. It is on this judgment we will stand afar. Productores que producen, remezclan, pero también componen un montón de temas. Ryan Christian, la versión que hacen de este All I Ask, de la vocalista brasileña Beba. Vamos a tener más brasileños aquí, dicen, no, es que vosotros no tenéis brasileños. Nosotros sí, claro que tenemos. ¿Qué se cree, que solamente tienen brasileños el Madrid y el Barça? Aquí nosotros también tenemos cracks brasileños. Escuchado a Eva y luego escucharemos a otros que te van a encantar. Con ellos nos despediremos. Pero va a ver cómo me lo monto porque tengo que encajar. 8, 4, 12, 15 minutos en 11. A ver, pues nada, vamos avanzando. La siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Recordando al que empezó a hacer este programa, Confusión, Confucio, que según decía la chica, esta es el que inventó Confusión. Se llama Antonella Rosselli. Rosetti. I believe. Aquí en Confusión, ya sabes, en Radio Esperantia, cada noche, compartiendo contigo buena música, buena radio. And And you can never give up. You can reach your goals. Just talk to your soul down. Say, con un pedazo de álbum. Que se llama exactamente como ella y acaba de salir del 2013. Rhythm and Blues and Soul Sensations, Antonella Rossetti. Y nos vamos con brasileños. Que desde la primera vez que los escuché me encantaron. Paula Lima es una exponente brasileña del funky, la música funky, pero en Brasil. Además es muy curioso porque tiene un club de fans que se llama Pelucas Negras, Negras Pelucas. Ella tiene un pelucón negro espectacular y por eso pues los fans dijeron, pues mira, le vamos a buscar un nombre, Negras Perucas, con R, se llama en portugués. Y me pareció curioso, pues con ella hay gente como Grubería, que suenan así de bien. Boa noite. Sofrimento leva além. somos también brasileños, no solamente el Madrid y el Barça, nosotros también. Y además verdaderos cracks, son Grubería de Sao Paulo. Y hay muchos músicos de Sao Paulo, muchos más que en Río de Janeiro, porque son ciudades casi tan grandes. Y por lógica pues tendría que haber casi el mismo número de músicos que salieran de un sitio o de otro, pero he observado, a lo mejor pues estoy equivocado, que de Sao Paulo salen muchos más músicos, o quizá de los que nosotros pongamos. Pues venga, que nos marchamos, que cualquier día Juan Luis nos va a matar con lo que nos pasamos de hora. Que ha sido un verdadero placer, como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y días buenos, días malos, días regulares, pero todos los días sale el sol y amanece un nuevo día. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Ahora ya sabes que si no escuchas en directo tienes otras 2 horas, y si no escuchas grabado, pues ya sabes, hay 4 horas. Estemos donde estemos, cada noche 4 horitas aquí en Radio Esperanza. Bye bye. Te dejamos con Quincy Jones y esta versión extendida de un temazo, un tema original de Chas Yankel, no es de él, que aparecía en el álbum de Dios, un tema extendido que no había escuchado nunca y apareció así como por arte de magia. Bye bye, el lunes más. I'm being sent to you on a train. You see, girl, that's what I go through every day. Is this the way it should be? It's me, but if it is, don't let me go. I'm trying.